Escúchanos todos los jueves. Sigue por tus sueños, campeón. Vamos por nuestro mejor deporte para vivir la emoción. Bienvenidos al programa Di por Me en el 98.8 por la estación Blue. Hoy estamos entrevistando a Memo Ochoa por los tres pares de guantes autografiados que se los va a dar a sus mejores admiradores. Encuéntranos en las redes sociales como elrincongradiofico.com. Si quieres salir al aire, marca al 5574-109208 y te dejamos con una hermosa canción. Saber de mí, que me perdonara. Yo pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto con el corazón roto, siento que me estoy volviendo loco. Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo. Hoy en este bello día, entrevistando a Memo Ochoa, ¿cuántos goles has atajado en tu primer juego? 5. ¿Qué te motivó a ser portero? Porque antes le iba a la América. ¿Cuántos juegos has ganado en tu equipo? 58. ¿Cómo te sientes al estar en portero? Nervioso al parar los goles. ¿Cómo iniciaste tu carrera de portero? Practicando. ¿Cómo te recibieron al entrar a portero? Contentos. ¿Qué te trajo el fútbol? Participar con otros equipos. ¿Quiénes eran antes tu equipo? El Cruz Azul. ¿Cuál fue tu jugada perfecta? Meter el gol desde mi cancha. ¿Qué sientes al parar los balones? Nervioso. Para ganar los guantes tienes que marcar al 5574-109208. Si quieres participar en el radio, puedes encontrarnos en las redes sociales como elrincongradiofico.com. Sigue por tus sueños, campeón. Vamos por nuestro mejor deporte para vivir la emoción. Di por Me agradece a Memo Ochoa por venir y a los que nos escucharon. A las personas que ganaron son Chucho, Luis y Jazmín. Ellos los recogerán en el Zapaluca, en la Avenida Tolerancia, calle Paz. Búscanos en las redes sociales como rincongradiofico.com y por la estación Blue 98.8. En la próxima semana vamos a platicar con Messi de su vida en el fútbol y su vida social. Habrá tres premios. Primer premio, un viaje con él. Segundo premio, dos balones autografiados. Y tercer premio, un balón. Aquí terminamos. Sigue por tus sueños, campeón. Vamos por nuestro mejor deporte para vivir la emoción.